mucho, pero así no fue. ¿Cuántos son los que hoy van a llorar? Y mañana seguro olvidará. De todas formas me da igual. Llores, por favor. En algún lugar nos volveremos a encontrar, pero ya no estoy. Quizás esto sea lo mejor. Si pudiera volver el tiempo atrás, seguro sea lo mejor.